Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 276 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar con toda nuestra audiencia. Nuevamente, mi nombre es Iván López y bueno, a continuación pues le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Ángel Gómez, pues Roberto no va a estar presente en esta edición por razones técnicas, pero ya tendremos vuelta en la siguiente edición. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, un saludo a la audiencia y bueno, a la distancia le mandamos un saludo a Roberto que, como tú explicaste, no puede estar en el día de hoy. Bastante movidita la semana, tuvimos pues algunos eventos que ya vamos a comentar, pero eso ya lo vamos a hacer en la sección de noticias de la semana. Ok, bueno, entonces, sin más preámbulos, pues vámonos a noticias de la semana. Ok, Ángel, cuéntanos, una semana, como tú dices, muy movida. ¿Qué nos traes para esta edición? Bueno, mira, quisiera empezar pues con béisbol de grandes ligas. Tenemos pues mucho que comentar, eventos que ocurrieron en la semana, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y ahí pues entonces ahí vamos a tener algún pequeño intercambio de ideas. También quería hablar un poquito de balompié porque bueno, ya empezó el fútbol en Europa, ya parece que hace nada que terminó el Mundial y bueno, resulta que ya pues pasaron las vacaciones los jugadores y ya las principales ligas ya empezó a rodar el balón y yo quería hablar un poquito de eso. Y cuéntame, ¿tú qué traes? Bueno, sí, obviamente, siguiendo con tu esquema, pues, también hablar y compartir ideas contigo sobre el béisbol de la Grandes Ligas, que está muy interesante. Por supuesto, hacer una breve reseña del final del abierto de Cincinnati, un breve toque en deportes de motor, aunque esta semana no hubo, pero bueno, darles un pequeño abrebocas de lo que nos espera para la semana que viene. Y bueno, y para finalizar, bueno, hablar un poquito sobre la sección de la NFL, que ya estamos, Ángela, prácticamente semanas, pues dos o tres semanas nos apartan del kickoff, y bueno, eso es importante que lo tomemos en consideración para aquellas personas que van a jugar fantasy, al igual que nosotros que tenemos nuestra liga, y eso también lo estaremos comentando. Por mi parte, pues eso serían las noticias. Muy bien, entonces bueno, será que como siempre pues vamos a hacer un corte y ya regresamos. Ok, ya regresamos. Bueno, estimada audiencia, estamos de regreso en el Rincón del Fanático. Iván, mira, ¿te parece si empezamos con béisbol? Sí, me parece muy bien que empecemos por béisbol, porque bueno, esto está como quien dice, está que arde, la pelota caliente. Sí, señor. Y bueno, qué bueno que podemos arrancar con, bueno, siempre lo hacemos, pero creo que la edición de hoy va a estar muy buena. Sí, señor. Entonces bueno, te cedo la palabra para que hagas la introducción. Bueno, mira, yo quería empezar con un tema que ha traído mucha cola, mucha polémica, y que es algo, bueno, que es tan antiguo como el juego en sí, pues, que es este asunto de los pelotazos, ¿no? Que cuando un pelotero está caliente, o de repente ha tenido un desempeño así importante contra un equipo, pues entonces mandan a pegarle la pelota. Pasó en estos días con el novato sensación Ronald Acuña, que estableció varios récords. Estableció récord de juegos consecutivos bateando cuadrangular y de juegos consecutivos iniciando el juego con cuadrangular. Entonces, bueno, uno de los, digamos, de los equipos que había sido bastante castigado por el novato venezolano había sido el de los Marlins de Miami. Y entonces, bueno, resulta que el lanzador José Ureña, en el juego donde iba a batear, o estaba supuesto a batear por cuarto día consecutivo su jonrón abriendo inning, pues entonces, nada más y nada menos que al primer picheo del juego, le pega una recta de 97 millas por hora, le pega la pelota, iba dirigida pues a la espalda, y entonces él instintivamente puso el brazo y le pegó cerca del codo. Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, pues entonces Acuña está bien, no hubo fractura, no hubo nada de eso, de hecho pudo jugar al día siguiente. Pero lo que yo quería traer aquí a colación y comentar contigo, a ver qué opinas tú, es, por un lado, la eterna discusión de si fue a propósito o no fue a propósito. Yo no tengo ninguna duda de que el bolazo fue a propósito. Me queda duda, te digo sinceramente, si fue que el pitcher se tomó justicia por su propio lado o si fue mandado a dar. Eso obviamente nunca lo vamos a saber, porque de hecho Ureña, que fue expulsado, pues él dijo de que no, que él picha adentro y que simplemente fue un picheo que se le fue. El manager de los Marlins no ha dicho nada al respecto. Don Mattingly, el dueño, pues tampoco. Derek Jeter no se ha metido en eso. Yo pienso que ellos deberían declarar, porque aquí está, digamos, el honor del equipo en juego, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Tú qué opinas de esta práctica tan antigua de tomarse justicia por su mano? Y entonces, si el bateador me está cayendo a palo, pues yo le tiro un bolazo. Bueno, digamos que no a la cabeza, pero se lo tiro a las costillas, o se lo tiro a las piernas, o se lo tiro de alguna manera al cuerpo. ¿Tú qué opinas de esa práctica? Bueno, mira, esa es una práctica muy muy antigua, ¿ok? Yo, honestamente, yo no creo que, bueno, meter las manos en el fuego por alguien es difícil, pero yo creo que Don Madden, digo, que es un tipo de béisbol, un tipo que oye, yo creo que es un caballero, es una persona a la que yo le tengo, lo tengo una estima alta, pues yo no creo que Madden le haya mandado a dar un bolazo. Yo creo que esta fue una cuestión que efectivamente Ureña lo hizo adrede, okay, y eso de que se le fue la pelota, pues yo no lo acepto. Esa fue una, se vio que fue demasiado descarado ese bolazo. Tú sabes lo primero que tengo que decir es que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo no creo que Mattingly le haya mandado a dar ese bolazo. Ahora, lo que es bien interesante es que le preguntaron a Keith Hernández, que él es comentarista, creo que de los Mets, no estoy seguro, pero entonces le preguntaron sobre este tema, porque bueno, eso levantó roncha, pues entonces todas las cadenas de televisión estaban hablando del bolazo y esto, y entonces Keith Hernández resulta que salió diciendo, bueno, lo que yo voy a decir no le va a gustar a lo mejor a mucha gente, pero yo estoy de acuerdo con ese bolazo. Si a mi equipo le están cayendo a palos y un bateador está caliente, yo le mando a tirar la pelota, ¿te parece? Bueno, bueno, ese es un comentario bien bien subversivo. Sí, señor. Sí, señor. Muy subversivo. Sí, señor. Y bueno, y se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, si es muy sabido, y eso ha pasado muchas veces, cuando un jugador le ha conectado un jonrón al equipo, generalmente el siguiente bateador recibe un bolazo. Eso no es la primera vez que vamos a ver. Pero indiscutiblemente que esto fue descarado, ¿no? Sí. Bueno, lo otro que te quería, ya que coincidimos en esto, quiero ver tu opinión con respecto al castigo, porque al pitcher Ureña le metieron 6 días de suspensión, que en la práctica lo que significa es una apertura, pierde una apertura, pierde un turno en la rotación. ¿A ti te parece que ese castigo es suficiente? ¿Está bien? ¿Tú le meterías más castigo o no? No, yo creo que con 6 partidos de suspensión y una multa o 6 días, que significa un partido para él, o sea, un turno en la rotación. Bueno, exacto, un turno en la rotación. Bueno, yo creo que por un bolazo, yo creo que inclusive por eso te repito, si es con castigo de salario, pues me parece que sería lo justo. Ahora, si no hubo castigo salarial, pues me parece que es una sanción bastante, ¿cómo te pudiese decir? Bastante suave, pues. Sí, yo te digo una cosa, yo en este tipo de actuaciones yo sería un poquito más drástico. Yo le metería por lo menos unos 15 días o algo así, porque es que, no sé, es ir contra, es una actitud antideportiva, ¿sabes? Es ir contra un compañero. Un bolazo, sobre todo una recta tan dura, ¿ok? Porque él pudiera tener un atenuante en el sentido que, bueno, si hubiera sido un picheo, pero no, fue un picheo de 97 millas por hora. Eso le puede desgraciar la carrera, ¿sabes? Claro. Si le fractura un codo, que Dios no lo quiera. Entonces, bueno, tiene que operarse y a lo mejor no regresa en buenas condiciones. O sea, y bueno, y si, como también se han visto en el pasado bolazos a la cabeza. Hay gente que ha perdido la vida. Y por eso en el béisbol antiguo, de hecho, ni siquiera existía el casco protector. El casco protector existe justamente porque hubo gente que perdió la vida, lamentablemente, por bolazos. Entonces, yo sería bastante más estricto, te digo, y le metería bastante partido de suspensión para que le duela. O sea, que le duela a él, que le duela al equipo, porque realmente, no sé, no, yo creo que esto es algo que debería... ¿Sabes qué? Estaba yo comentando en el otro podcast que yo participo, hubo un periodista que recordó una anécdota del... ¿Tú te acuerdas de Earl Weaver? ¿Cómo no? Earl Weaver, ¿cómo no? Madre de los Orioles. Una vez resulta que llegó un novato, pues, un pitcher que venía de las menores, y entonces, bueno, también, pues, había un bateador que le estaba cayendo a palo al equipo, entonces, bueno, llega el novato y por su propia cuenta y riesgo agarra y le tira un bolazo, y se notó que fue a propósito. Entonces llega, sale el Weaver del dugout, que es su manager, pues no es el manager del equipo contrario, es su propio manager, y sale y le dice: mira, no me acuerdo cómo se llama el novato, mira, nosotros somos los Orioles de Baltimore y nosotros estamos jugando para ganar 100 juegos, y esto que tú acabas de hacer no nos ayuda para nada a ganar 100 juegos. ¿Te parece? ¿Qué tal? El Weaver. Eso es. El Weaver. Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno que era. El tipo era, a la hora de ponerse a pelear con un umpire para defender a su equipo, él era el propio perro caliente, pero en este tipo de cuestión no lo toleraba. Y yo creo que no hay que tener tolerancia cero con este tipo de cosas. Así como hay la tolerancia cero con las sustancias prohibidas, que te meto 50 juegos y si después vuelves a caer te meto otros 50 juegos y si no vas de por vida. Este tipo de cosas debería ser así, Iván, es mi opinión. Sí, por supuesto. Y lo que más me llama la atención es que el pelotero latino entre sí es muy solidario. Y bueno, que haya hecho esto, o sea, yo no justifico que haya sido un bolazo, no se justifica de un lado o del otro, pero más aún siendo latino, oye, que Oreña sea prestada para eso, me parece pues mucho más triste, ¿sabes? Es mucho más triste. Así es. Bueno, ok, mira, otro tema que ocurrió en la semana que es bien, bien importante y que hay que tiene sus implicaciones en el campo, pues fue lo que le pasó lamentablemente al cerrador de los Dodgers, a Kenley Jansen. Kenley Jansen resulta que de manera recurrente, pues ya le había pasado en una oportunidad, volvió a tener una arritmia cardíaca, Iván. Entonces Kenley Jansen salió pues del equipo, está en lista de incapacitados y supuestamente va a pasar por el quirófano por segunda vez, porque ya en una oportunidad fue hospitalizado y fue operado por la misma cuestión, o sea, digamos un ritmo irregular, lo que se llama una arritmia, en el año 2012. Fue operado este gran lanzador, que bueno, que para mí es el mejor cerrador de la Liga Nacional, para no ponernos a discutir que si, ¿cómo se llama?, que si el cubano Chapman o yo digo que Chapman es el mejor de la Liga Americana y que Jansen es el mejor de la Liga Nacional, y así estamos todos contentos. Pues entonces Jansen ha salido del equipo y todavía no se sabe si va a tener que pasar por el quirófano o no. Hay algunas algunas noticias por ahí que no he podido confirmar, que dicen que estaba listo ya para lanzar, que parece que todo fue como una falsa alarma y que no es tan grave como la otra vez y que entonces que va a volver al equipo. Pero entonces ahí es donde yo quería tu opinión, porque fíjate que los Dodgers se reforzaron el mercado del 31 de julio, pero no tomaron para nada picheo de relevo, cuando muchos de los contendientes sí lo hicieron. Lo hicieron los Indios de Cleveland, lo hicieron también, ¿cómo se llama?, los Cachorros de Chicago. Muchos equipos reforzaron su bullpen. En el caso de los Dodgers se quedaron tranquilos. Entonces, para mí, que van a tener que hacer algo, bien sea que Jansen regrese o no, pero van a tener que hacer algo ahorita para el 31 de agosto, que ya viene por ahí. Iván, estamos a 20. Este podcast se graba en 20 de agosto. El 31 de agosto es la fecha tope para hacer cambios vía la lista de waivers, que como hemos dicho aquí, es un poquito más complicado el procedimiento. Entonces, no sé, ¿tú concuerdas conmigo que los Dodgers se equivocaron? Totalmente, totalmente, y no solamente eso, sino que acuérdate que los Dodgers están ahí como en un limbo ahorita. Ellos han tenido una temporada con mucho vaivén, y evidentemente quedarse sin Kenley Jansen a estas alturas de la temporada me parece que es una estocada brutal para ellos. Van a tener que ponerse las pilas, porque es que ya que hay disponible ahorita en el mercado, porque todos los equipos hicieron sus movimientos. Exacto. Y ahora esos quedaron prácticamente al desnudo. Exacto. Y entonces ahorita, ¿qué pasa? Que los equipos que ellos los contacten para eventualmente, primero tienen que esperar que el equipo ponga al jugador en waivers, que no es sencillo, ¿okay? No todos los equipos ponen jugadores en waivers, lo hacen en el caso de que quieran eventualmente quitarse a algún agente libre que no pudieron negociar, ese tipo de cosas, pero no es tan sencillo el mercado del 31 de agosto. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que el año pasado en este mercado, por ejemplo, los Astros de Houston se hicieron con Justin Verlander, o sea que sí se dan transacciones importantes en agosto, pero no es tan fácil. Entonces, primero tiene que estar el pelotero en waivers, luego tú tienes que reclamarlo y entonces tienes que llegar a un acuerdo tanto con el pelotero como con el equipo. Y entonces te van a pedir, en este caso, que saben que tú necesitas una ayuda en el bullpen de manera perentoria, pues entonces te van a pedir mucho más que si hubiera simplemente hecho un acuerdo en la fecha anterior, en el 31 de julio. Los Dodgers se movieron en otro aspecto, contrataron segunda base, contrataron otros peloteros, pero no contrataron ningún relevista. Y ahorita yo creo que eso le va a pasar factura. De hecho, te invito a que demos un pequeño paneo por las posiciones y ya vamos a llegar a los Dodgers. Mira, en la Liga Americana, pues entonces siguen los equipos de Boston, de Cleveland, ahí despegados. Y el equipo de Houston, pues, ha tenido algunos problemas. De hecho, una de las noticias que yo traía para aquí es el resurgir del equipo de Oakland, que ya lo habíamos tocado en la anterior semana. Pues el equipo de Oakland, Iván, se metió en una racha impresionante y el fin de semana llegó a empatar el primer lugar de la división. En el juego de ayer, que yo lo pude ver, pues entonces Houston logró sacar un jueguito de ventaja, que por cierto fue la victoria número 200 de Justin Verlander. Justin Verlander, que bueno, llega a esa cifra importante de ganado. Creo que le cuesta mucho, no creo que llegue a los 300, pero bueno, sí está haciendo números como para Salón de la Fama. Por cierto que este fue un partido de muchísimas carreras. Esto fue un festín de bateo. Sí, señor. De un lado y de otro. Tanto que los hasta cinco peloteros se fueron para la calle en este partido. Así es. Y entonces, bueno, el equipo de Oakland en este momento está en el segundo wild card. Boston, Cleveland y Houston tienen en este momento el primer lugar de la división. Yankees tiene el primer wild card y Oakland tiene el segundo. Aquí habíamos comentado, bueno, que podría darse la circunstancia de que este equipo de los Yankees, que tiene 78 victorias, pero resulta que su rival de división tiene 88 victorias. Entonces, para los Yankees es mucho más sencillo clasificar como wild card que quitarle el primer lugar a Boston en la división, que todavía falta bastante. Entonces, y que por cierto, que, y, perdón, y por cierto, le están ganando a Cleveland en este momento 3-1 en la baja del quinto. Ok. Entonces, bueno, habíamos comentado que se pudiera dar la circunstancia de que Yankees, ganando más de 100 juegos, porque está proyectando eso, quedara incluso, tuviera que jugar incluso ese partido de eliminación de Wild Card en calidad de visitante. En este momento tiene un colchón de 4 juegos con respecto a Oakland. Pero bueno, las cosas pueden cambiar. Entonces, este equipo de Oakland está caliente, como te dije, tiene 7 ganados en los últimos 10, el mismo récord que tiene el equipo de Boston, y un poco más caliente está el equipo de Cleveland, que tiene 8 ganados en los últimos 10. Entonces, bueno, de ahí para adelante, el único equipo que yo creo que tendría opción de meterse en Wild Card a esta altura es el equipo de Seattle, pero a mí me parece que a pesar de que tiene 3 juegos y medio por debajo, yo creo que al final no le va a dar, porque este equipo de Seattle yo no le veo que tenga la suficiente profundidad. Sí tiene buenos pitchers abridores, también tiene un buen bullpen, pero no tiene suficiente bateo. Por ahí le regresó de la suspensión Robinson Cano, pero no sé, Félix Hernández ya no es el mismo, ya hace tiempo que Félix no es el mismo. No sé, ¿tú cómo ves al equipo de Seattle? ¿Tú opinas lo mismo que yo? Sí, yo creo que Seattle ha sido un equipo demasiado irregular esta temporada. Concuerdo contigo en que Félix Hernández ya no es el mismo, el King. Félix Hernández no es el mismo y no creo que tengan la suficiente profundidad, como tú dices, para meterse. Hay que tener cuidado con los equipos enrachados, que bueno, mira, uno nunca sabe y pueden pegar un susto aquí. Pero no veo a Seattle con ese fuelle como para meterse. Bueno, y entonces, fíjate tú, esta arremetida que ha tenido el equipo de Oakland, tranquilamente pudiera ocurrir de que Oakland gane la división, porque en este momento está en juego, y entonces eso puede cambiar de un momento a otro. Entonces, pudiera pasar que Houston jugara el Wild Card contra Yankees, en vez de que fuera Oakland contra Yankees. ¿Cómo verías tú ese Wild Card? Tú como yanquista, porque en ese juego... como dijimos la otra vez, es un juego de vida o muerte, entonces ahí los managers van con su caballo. Los Yankees sí, van señor. A poner a Severino y Houston, tú sabes a quién va a poner. Por supuesto. ¿Eh? Ahí las de la rotación. Sí, yo también lo haría, por supuesto. Lástima que Roberto no está aquí para oír sus impresiones, pero sería bien interesante ese juego de Wild Card. Los juegos de Wild Card siempre son, digamos... Matar o morir, mañana. Es lo que llama muerte súbita. Y entonces, eso veo impresionante. Entonces, bueno, de Seattle para abajo nadie tiene chance, pero en la Liga Nacional es un panorama totalmente diferente. Mira, antes de hablar de la Liga Nacional, yo quería hacer un comentario adicional con respecto al equipo de Oakland. El equipo de Oakland, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? De que hace... maravilla con muy poco dinero. Esa ha sido la especialidad de Billy Beane como gerente general. Entonces, pero yo quería ponerle un poquito más de, digamos, de números a la circunstancia. Y entonces, así como el año pasado hablábamos de que el equipo de Houston estaba por debajo del promedio el año pasado en lo que es el gasto de nómina, pues este año es diferente. Este año, si nosotros vemos la tabla salarial de los diferentes equipos, el promedio que se paga, Iván, por equipo, el promedio de la liga, el promedio de las dos ligas, nacional y americana, está en $138,250,000, para redondearlo. O sea, el promedio de la liga. ¿Tú sabes cuánto es la nómina de Houston? $161,093,000. Esto tuvo un incremento importante con el nuevo contrato que se le dio a José Altuve, que le mejoraron mucho sus condiciones y otros peloteros que han mejorado. ¿Tú sabes cuánto es la nómina del equipo de Oakland? No tengo idea. Ok, tú vamos a decirte, ¿tú qué puesto crees tú de los 30 equipos que ocupa el equipo de Oakland en nómina? Wow, bueno, tomando en consideración que Billy Beane siempre siempre juega a eso, pues a un equipo rendidor de bajo perfil, como le digo yo, de, oye, mira, no sé, puede estar de De 15. No, de 15. De 15, el 15 está todavía por encima del promedio, que son los Diamondbacks. Mira, el equipo de Oakland es el equipo número 28. Es decir, es el, es el tercero de abajo para arriba. Los únicos equipos que pagan menos en nómina son Chicago White Sox y Tampa Bay Rays, que es el que menos paga. Entonces, el equipo de Oakland tiene una nómina de $79,105,000. Compara esto con el promedio de, la, de las dos ligas, que son $138,000,000, y es un poquito más de la mitad. Uh-huh. ¿Okay? Pero por debajo, muy por debajo del promedio. Y con ese, con esa nómina, pues entonces le están peleando la división a un equipo que es, en este momento, el equipo de Houston, es el noveno de arriba para abajo. ¿Okay? Por encima de Houston está Boston Red Sox, que es la nómina más abultada. San Francisco, que para mí es un fracaso absoluto, estar gastando más de $200,000,000 en la nómina de los Gigantes y estar como está, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Dodgers es el tercero, Chicago Cubs es el cuarto, los Nationals es el quinto, otra de las grandes fracasos de este año. Los Yankees es el sexto, que siempre dicen que los Yankees, bueno, los Yankees tienen cinco equipos por encima. Después viene Anaheim, San Luis, y ahora es que viene Houston en el puesto número 9. ¿Qué te parece? Bueno, eso te va a entender muchas cosas. Es un mensaje subliminal. Sí, señor. Este tipo, ¿verdad?, que hace, hace maravillas con este equipo. Y bueno, tiene un equipo muy balanceado, ¿no? Este, sin grandes nombres, pero bueno, jugadores que han rendido mucho, como el caso de Jed Lowry, por ejemplo, que ha bateado con mucho esta temporada y que ha sido un apoyo tremendo a la hora de sumar, digamos, promedio. Mira, te digo algunos nombres que son los que más dinero ganan y que la mayoría son titulares, pero que bueno, que ninguno de ellos es ninguna estrella. Chris Davis con K es el que más dinero gana en este momento. Jonathan Lucroy, el catcher. Jed Lowry, que tú lo mencionabas. Uh-huh. El venezolano Yusmeiro Petit. Brett Anderson, lanzador que ha pasado por muchísimas lesiones. Marcus Semien, el shortstop. Jeffrey Familia, el relevista. Blake Treinen, también relevista. Michael Fields, que acaba de llegar mediante el trade. Sean Kelly, que vino de Washington. Trevor Cahill, que lo ha hecho muy bien, este lanzador abridor. Stephen Piscotty, el Rey Phil. Fernando Rodney, o sea, es un equipo que está construido, yo te diría que casi que con ¿cómo es la palabra? Con desechos de otros equipos. Porque Fernando Rondi, ¿sabes cuántos años tiene Fernando Rondi? 41 años. Y ahí está Fernando Rondi. ¿Quién más? Edwin Jackson, 34 años. Matt Chapman, este sí tiene 25. Matt Olson, 24. Son de los que están bateando ahorita. Pero te digo, es un equipo sumamente balanceado, con buena defensiva, con muy buenos bates y que la principal característica, no gana mucho dinero sus peloteros. ¿Ok? Comparado con equipos que ganan mucho dinero, como el caso de San Francisco, que repito, es la segunda nómina más abultada del béisbol, y mira dónde están los Gigantes. Perdón. Tremenda cómica. Mira dónde están los Gigantes. Tremenda cómica, ¿tien? Exactamente. ¿Cuál otro te puedo decir? Bueno, los Mets de Nueva York. 149 millones y más. Mira dónde están los Mets. En fin, bueno, ni hablar de los Texas Rangers. Los Texas Rangers están por encima del promedio, ligeramente por encima de ese averaje que dijimos, y mira dónde está el equipo de Texas. O sea, hay realmente una gran diferencia en la manera como se maneja un equipo y la manera como se manejan los otros, Iván. Muy sí, hay que hacerle cuando se retire Billy Beane, le tienen que hacer ahí un, ¿cómo se llama?, un busto, una estatua ahí en el Coliseo de Oakland. Y esa es otra, que no han podido aumentar los ingresos porque hace mucho tiempo que el Oakland anda buscando mudarse, porque ellos, una de las formas de aumentar los ingresos es justamente, y lo han hecho distintos equipos, es mediante construcción de un nuevo parque. Tú te mudas de ciudad, construyes un nuevo parque, o dentro de tu misma ciudad te vas a otro sitio y haces un nuevo parque, y eso genera pues una serie de ingresos adicionales por cuestiones de, no solo de las entradas, pues digamos los palcos esos VIP, la publicidad del estadio, todo lo que está alrededor, la franquicia, las ventas de souvenir, o sea, todo ese tipo de cosas. Cuando tú tienes un parque nuevo, eso reporta ingresos adicionales para el equipo. El equipo de Oakland no lo ha podido hacer por una cosa o por la otra. Ellos estaban por irse de la bahía y no se han podido ir. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Nos quitamos el sombrero otra vez más con este Moneyball 2.0 que le estamos viendo a Billy Beane, Iván. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Ya no estoy acostumbrado a esto, este señor Billy Beane. Ok, entonces para terminar, vamos a hablar de la Liga Nacional, lo que está el panorama. Realmente, ¿cómo te digo? Espeluznante es poco. En este momento los equipos de Atlanta, Chicago y Arizona tienen el primer lugar de sus respectivas divisiones. Pero en este momento, Iván, ¿qué te parece? Que hay tres equipos empatados en el Wild Card. Los Rockies de Colorado con récord de 8-2 en los últimos 10. No creen en nadie los Rockies. Filadelfia, 4-6 en los últimos 10. Y Milwaukee, 4-6 en los últimos 10. En este momento hay tres equipos que si terminara la temporada aquí, yo no sé, tendrían que ir esto sí, te confieso que lo desconozco. ¿Cuál es la regla de desempate? Me imagino que son el récord de partidos entre ellos. Algo así. O tirarán una moneda, pero como tiene que ser dos wildcard, no pueden ser tres. Entonces, ¿qué te parece esta situación? Porque no solo eso, es que espérate, se pone más interesante. El equipo de San Luis, que no cree en nadie, tiene 8-2 en los últimos 10, está a medio juego el wildcard, o sea que pudieran ser 4. Y el equipo de Dodgers, que este sí se está cayendo, está en este momento a un juego y medio del wildcard, pero tiene chance. Pittsburgh está a 5.5 del wild card, pero también tiene chance porque falta mucha temporada. Falta un mes y medio. Washington, sí yo creo que no tiene chance, porque es que están jugando tan mal. Yo dificulto que haya un equipo que esté jugando tan mal como Washington. Pero numéricamente tiene chance, está a 6.5. Tendría que meterse en una buena racha. Pero bueno, tiene a Max Scherzer, tiene tremendos pitchers ahí. Tiene cómo hacerlo, pero no, este equipo no ha funcionado este año. Y San Francisco está a 7.5, yo de aquí para abajo ya lo elimino. ¿Qué te parece este panorama de la Liga Nacional? Yo lo defino como espeluznante, ¿verdad? Sí, indudablemente. Y lo más gracioso del caso es que aquí pudiesen haber cambios en la punta de la división, porque a medio juego está Rocky, o sea, de repente pudiese Arizona el que esté peleando el wild card. Exactamente. De repente pudiese Atlanta pudiese estar peleando el wild card. O sea, estamos en una cuestión bien, bien cerrada. Sí. Yo siempre arranco por la tabla del wild card, pero claro, hay que verlo de la mano con la otra. Tú tienes toda la razón. Entonces, si vamos a la tabla tradicional, Atlanta tiene apenas medio juego sobre Filadelfia. Cubs tiene 3.5 sobre Milwaukee y 4 sobre San Luis. Y Arizona tiene medio juego sobre Colorado y 2 sobre Dodgers. Entonces esto es tan sencillo como que si se mete en una serie de 2 juegos o de 3 juegos entre el puntero y el que va tercero, cambian las posiciones en una serie, Iván. Totalmente, eso es lo interesante de acá, de la Nacional. Yo diría que la Nacional está mucho más interesante que la Americana, pero un rato largo. Sí, obviamente sin quitarle mérito, por supuesto, pero es que lo de la Nacional es contundente. O sea, de verdad que aquí las diferencias son mínimas. Que si compramos con la Americana, bueno, vemos diferencias de 9.5 juegos, vemos diferencias de 12 juegos, y el Oeste es el que tiene la menor diferencia con un juego y 4.5 juegos de Seattle, que ya los vimos como desahuciados, pero está mucho más holgada. En cambio, la Nacional está muy, pero muy interesante. Muy bien. Antes de terminar con el béisbol, yo quería, para no perder la costumbre, hacerte un pequeño quiz. ¿Qué te parece? Ok, venga. yo creo que sí vas a batear bastante porque se refiere a tu equipo. Se refiere a los Yankees de Nueva York. Y te voy a preguntar por los números retirados de los Yankees. Te repito, no vale Google, no vale Wikipedia. Apelo a tu memoria, ¿ok? Vamos a ver. Okay. ¿Quién usaba el número 1? Retirado en 1986. El número uno era Billy Martin. El número uno era Billy Martin. Muy bien, te felicito. Indiscutiblemente. Billy Martin, bueno, ¿qué te digo de Billy Martin? Polémico jugador y polémico también como manager. Sí, siempre le echaba tierra al jón. Le echaba tierra al jón. Él iba, entonces lo botaban, le decía alguna grosería al umpire, el umpire lo botaba y entonces ahí empezaba su show. Tú sabes que esa es una de las cosas, Iván, que yo extraño el béisbol de antes. Eso ya no existe, ¿no te das cuenta? O sea, sí, ya no existe. Con esto de la repetición, entonces no existe. O sea, tendría que ocurrir algo muy particular para que un manager fuera expulsado. En estos días fue expulsado, por ejemplo, en el caso que hablamos de Ronald Acuña, pues fue expulsado el manager de interino de Atlanta. Pero bueno, porque fue a defender a su pelotero y se formó ahí una trifulca que afortunadamente no terminó en pelea, pero cada vez es más raro con estas repeticiones que de alguna manera ha cambiado la esencia del juego, porque claro, corrigen la parte buena que tiene es que corrigen los errores humanos, y la parte mala que tienen para los que somos amantes del béisbol de antaño, pues es que este tipo de situaciones, como los shows que hacía Billy Martin, pues ya no se presentan. Entonces, el dato curioso es que Billy Martin fue contratado y a la vez despedido hasta por 5 oportunidades por George Steinbrenner. ¿Qué te parece? Sí. ¿Eh? Sí, pero al final hacían las paces y decían de luna de miel. Sí. Era una relación amor-odio la que tenían ahí. Ok, bueno, vamos con el número 2. ¿Quién usaba el número 2? También está retirado. Claro que sí, el capitán Derek Jeter. El capitán Derek Jeter, muy bien. El año pasado se retiró su número, el 2017. Este era uno de los pocos números que quedaban de esos de simple dígito. Bueno, Derek Jeter, ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, todo un caballero de béisbol. Sí, un caballero de béisbol. Por eso es que yo creo que a mí me gustaría mucho, en el caso este de Ureña, me gustaría que saber la opinión de Derek Jeter, porque él no jugaba, cuando está en el terreno, él no jugaba así. A ver, el número 3, ¿quién usaba el número 3? Número 3. ¿Quién usaba el número 3 a la 1? ¿Quién usaba el número 3 a la 2? Ah, ya me recordé, por supuesto, el número 3, el gran Bambino. El Bambino Beirut. Estuviste a punto de quedar con la carabina longa. Claro, es que estaba, claro, 1, 2, 3, claro, por supuesto. Ok, entonces el Bambino, su número fue retirado en 1948. Y bueno, ¿qué podemos decir del Bambino? Pues quizás la figura más espectacular que ha habido en este deporte. ¿Y quién usaba el número 4? El número 4. El número 4. Dios. Oye, creo que el número 4. Wow. Número 4 a la 1. Número 4 a las 2. 4. Número 4 a las 3, estás ponchado. Bueno, te doy un dato. En esa época, en la época de Babe Ruth, los Yankees fueron de los primeros equipos que estrenaron los números. Entonces, los números en aquella época no era como ahorita, que ahorita, bueno, ¿qué número hay por ahí? Bueno, dame tal número. No, los números en aquella época significaban algo, significaban el orden al bate. Entonces, si Babe Ruth usaba el tercero, es porque bateaba de tercero. El que usaba el número 4 era el que bateaba de cuarto. ¿Quién bateaba de cuarto en la fila de asesinos? ¿Quién bateaba después de Babe Ruth? Oye, es Lugeri, sería. Lugeri, el caballo de hierro. Sí, señor. El caballo de hierro. Entonces, bueno, era así, pues. El primer bateador, porque en esa época prácticamente no se cambiaba el line-up. Entonces, el número 1, pues, era el primer bateador. El segundo usaba el número 2 y así. Después fue que cambiaron, pues. Entonces, la circunstancia que tenemos ahorita, que bueno, que cada jugador, que sobre todo si pasa de un equipo a otro, llega y entonces ve qué número está disponible, y si su número está disponible, lo toma. Y si no, tiene que negociar con el que lo tiene. Y se ha visto, por ejemplo, de que le dan ese número y entonces, bueno, le tiene que dar un regalo al otro, o le da un reloj, o le da algo así importante, le da dinero por el número. Entonces, en este caso, Lugeri bateaba de cuarto y era el número 4, el caballo de hierro. Sí, señor. ¿Quién usaba el número 5? ¿Quién usaba el número 5? Ah, bueno, ah, no, el número 5 sí, el gran Joe DiMaggio. ¿Cómo no? Bueno, es que es imposible que te equivocaras porque tú tienes un equipo de fantasy que se llama ¿cómo? Yankee Clipper. Yankee Clipper. ¿Y quién era Joe DiMaggio? Joe DiMaggio era el Yankee Clipper. Yankee Clipper, claro, por supuesto. Aquí sí creo que vas a patinar. Que sí. Aquí creo que vas a patinar. ¿Quién era el número 6? También está retirado. Wow, número 6. Wow, no patiné. Número 6. No patiné. Paso. Bueno, no fue jugador de los Yankees, pero fue retirado su número por su extraordinario récord como manager. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ah, ok. Debe ser Joe Torre, indiscutiblemente. Sí, señor. Debe ser Joe Torre, claro. Por eso es el número 6 jugador. Wow, Joe Torre, que por cierto, es nacido en Brooklyn. Y entonces fue el manager del año en la Liga Americana en 1996 y 1998. Manejó 1173 partidos de temporada regular entre el 96 y el 2007. Hoy en día Joe Torre tiene un cargo ejecutivo en Major League Baseball, por cierto. Es el que se encarga de, por cierto, que fue el que le puso la suspensión al amigo Ureña. Él es el que se encarga de ese tipo de cuestiones, de la disciplina. Y está muy bien que lo haga porque era un tipo que era muy correcto y mucha disciplina. Ajá, el número 7. Ah, wow, imagínate tú, nada más y nada menos que Mickey Mantle, un guante de oro, una triple corona, 20 juegos de estrella, jugador más valioso. Bueno, okay. ¿Qué te puedo decir? Espero que no estés consultando Google y estés haciendo trabajo. No, es imposible no saber eso. Okay. Eso es mucha historia. No, porque te digo porque está metiendo números que... Cuidadito. Ok. Está bien. No, sí, pues, Mickey Mantle, que bueno, su número fue retirado en el 69, lamentablemente falleció. Falleció en el estado de Texas, en Dallas, por cierto. En su época, el bateador más temible del béisbol, su batazo, no existía la tecnología, obviamente, que tenemos hoy en día, que permite medir a dónde cae la bola, pero tiene un jonrón que lo midieron, se llevaron una cinta métrica en Washington y el batazo fue de 565 pies en 1953. Upa. Y jugó 14 series mundiales y ganó 12. ¿Okay? Todavía tiene récord de series mundiales en jonrones, empujadas, carreras anotadas, boletos y ponche. El gran Mickey Mantle. Y este está fácil. ¿Quién era el número 8? Úpate, 8. El número lo retiraron en 1972. Te puedo dar ese dato. Miércoles, 8. Oye, debe ser que no es muy nombrado porque no... Te doy otro dato. Hay dos peloteros. Es uno de los extraños casos donde un equipo retira el mismo número para dos peloteros. Entonces son dos peloteros que usaban el número 8 y en ambos casos se hizo la ceremonia de retirar. ¿Pero con el mismo equipo Yankee? Con los Yankees, y lo retiraron en el mismo momento, en 1972. Wow. No, paso. No lo sé. Tú siempre estás hablando de este personaje, siempre estás hablando de su frase, que el juego no termina hasta que se acaba, etcétera, etcétera. ¿De quién estamos hablando? Ah, güey, Yogi Berra. Claro, Yogi Berra. No me, de verdad, si sí, fíjate sí, que Yogi Berra sí no me... Claro. Yogi Berra, pues miembro del Salón de la Fama, uno de los grandes catchers de la historia. Y el otro número 8, que es el caso curioso, que retiraron dos número 8 en la misma fecha, es Bill Dickey. Bill Dickey, que también fue un catcher, que bueno, tiene un récord, por ejemplo, en aquel momento, que cachó, fungió como catcher de 100 juegos en 13 años consecutivos, y que eso fue un récord de la Liga Americana. Otro récord es que no permitió un pass ball en 125 juegos consecutivos. Ese es otro récord de Bill Dickey. A ver, el número 9. Sí, por supuesto. El gran Roger Maris. Claro, Roger Maris, por supuesto. Bueno, ¿por qué? Bueno, que fue campeón dos veces, 61 y 62. Ajá, ¿por qué, por qué, por qué es conocido Roger Maris? Bueno, ¿cuál es la hazaña, cuál es la hazaña que estuvo vigente durante muchos años de Roger Maris? Oye, Ángel, la verdad que sí, ahí sí era que no, no recuerdo muy bien cuál fue, ahí sí era que me conchaste. En el año 61, Maris batió 61 jonrones. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con eso? Ay, de que batió el récord de todos los tiempos que estaba en manos de Babe Ruth, que era de 60. Y entonces Maris con 61 batió ese récord. Hay una película que yo les recomiendo a la audiencia, yo no sé si tú la has visto, Iván, que se llama 61 con asterisco. ¿Por qué 61 con asterisco? Es sobre justamente esta temporada de Roger Maris. ¿Por qué 61 con asterisco? Porque bueno, se meten en todo lo que fue, todo lo que sufrió, digamos, Roger Maris, que inclusive le afectó su salud. A medida que él se iba acercando al récord, los fanáticos de los aminos lo agredían, lo insultaban, recibió hasta amenaza de muerte. Y entonces Roger Maris estaba con esa circunstancia, y entonces, y lo otro es que él bateaba después de Mickey Mantle. Y entonces Mickey Mantle también, ese año bateó 50 y tantos jonrones. Entonces, los fanáticos de los Yankees no querían que Roger Maris superara el récord, querían que lo hiciera, en dado caso, Mickey Mantle, que era, digamos, el muchacho de la película. Entonces, la pasó muy mal, en esa película está todo reflejado, inclusive se le cayó el pelo, una cantidad de cosas, pero al final logró ese récord, que estuvo vigente hasta que lo tumbó el amigo tuyo, Barry Bonds. Ajá, el número 10, aquí creo que vas a patinar. Wow, el 10, no, paso. El 10 era el gran Phil Rizzuto. Imagínate. Que era imagínate, su apodo era Scooter. Entonces Scooter batió, jugó 13 años para los Yankees, y en esos 13 años jugó 10 series mundiales. Bueno, uno de los grandes shortstop, ganador del MVP, en una oportunidad, bueno, un gran también miembro del Salón de la Fama. ¿Quién era el número 15? Wow, el número 15 fue un pelotero que murió trágicamente, el gran Thurman Munson. Sí, señor. Otro ganó 3 guantes de oro, fue campeón 2 veces, tuvo 7 juegos de estrella. Sí, señor. Tremendo receptor. Murió el 2 de agosto de 1979 en un accidente de aviación, y su número en esa misma temporada, el 79, fue retirado. Él era, bueno, lo que era Derek Jeter, él era el capitán de los Yankees en ese momento. Entonces, aquel equipo donde estaba, bueno, entre otros estaba, ¿cómo se llama? Don Mattingly, entre otros. Ajá. Y creo que no lo vas a saber. ¿Quién es el número 16? 16. No. Su número fue retirado en el 74. Pitcher zurdo. Lo llamaban el Chairman of the Board, o sea, el presidente de la junta, ¿no? El gran pitcher zurdo, Whitey Ford. Ah, imagínate, Whitey Ford, okay. Interesante. Wow, que a veces todos los retirados, sí, a menos que hayan tenido un gran, no me acordaba, pues, Whitey Ford, bueno, miembro también del Salón de la Fama, récord, tiene una gran cantidad de récord en series mundiales también. Y el número 20, si lo debes saber, porque es más reciente. El número reciente, sí, Jorge Posada, catcher. Obviamente, claro que sí. Estás más de este lado. Sí, señor. Jugó en 5 ganadores de serie mundial, desde el 96, 98, 99, 2000 y 2009. También jugador del juego de estrella, también ganador del bate de plata, etc. El número 23, hemos hablado de él en este podcast. Sí, claro, exactamente, manager de los Marlins de Miami, por supuesto, Don Mattingly. Tú sabes, bueno, también era capitán en su momento, antes de ser lo Munson, pues entonces Donny Baseball, que era su apellido. Perdón, yo cometí un error. Él estaba en la del 1985. Sí, él jugó efectivamente con Thurman Munson. Pero entonces, al morir Thurman Munson, quien lo sucedió como capitán fue Don Mattingly. Bueno, nunca tuvo problemas, nunca se metió en ningún escándalo, nunca tú supiste que Mattingly lo metiera en cuestiones de sustancias prohibidas, de esteroides, nada de eso. Todo un personaje del béisbol, un gentleman, como dicen por ahí. Sí, y bueno, y ahorita estaba manager, fue manager de los Dodgers y ahorita está con los Marlins. Este sí creo que te voy a ponchar. ¿Quién era el 32? 42 y seguí ni esto, 32. 32 es Elston Howard. El primer negro, no, el primer jugador de la raza negra en la historia de los Yankees de Nueva York. Cuando hizo el equipo en la primavera de 1955. O sea, es de alguna manera lo que fue Jackie Robinson para los Dodgers, fue Elston Howard para los Yankees de Nueva York. Ganador dos veces del guante de oro en la posición de receptor. Y bueno, también ganador varias veces pues en todos esos equipos desde los años 50 que ganaron el pennant y fueron a Serie Mundial, etc. Si no sabías ese, tampoco vas a saber quién fue el 37. Te puedo dar el apodo, el viejo profesor. 37 era The Old Professor. Uno de los grandes managers de la historia. Llevó a los Yankees a 10 campeonatos de la liga y a 7 series mundiales en los 12 años que manejó el equipo. Imagínate, de ese tipo. Estamos hablando de Casey Stengel. 54 años de carrera profesional. Y bueno, por supuesto, miembro del Hall de la Fama, uno de los grandes managers de la historia. Bueno, el 42 está fácil. Bueno, es que el 42 es un número, el 42 es Mariano Rivera. Pero es que hay dos 42. Esto es una pregunta que ¿cómo es que decimos nosotros aquí en Venezuela? Es una concha de mango. Sí, claro. Lo que pasa es que 42 es un número retirado en todos los equipos de grandes ligas, pues, el número de Jackie Robinson. El número de Jackie Robinson, exactamente. ¿Y quién es el otro 42? Pues el gran cerrador, ¿cómo se llama? El panameño, Mariano Rivera. Sí, señor. Que Mariano Rivera, por cierto, cuando retiraron el número de Jackie Robinson, era el único en ese momento en el béisbol que estaba usando el 42. Entonces él pidió permiso y le dejaron usar el 42 hasta que se retiró. Y su número 42 fue retirado en el 2013. Bueno, Mariano Rivera, aparte de ser el que tiene el récord de toda la historia con 652 salvamentos, tiene 42 salvados en postemporada. ¿Y tú sabes cuánto es la efectividad de Mariano Rivera en postemporada? 0.70. ¡Wow! 0.70. Aunque muchas veces le voltearon partidos, vi muchos partidos que le voltearon, sobre todo los Medias Rojas. Sí. Bueno, en la próxima elección al Hall de la Fama está Mariano Rivera. Y no me extrañaría que no sea electo con... ¿cómo se llama? Unanimidad. Por unanimidad. Porque si peloteros como Cal Ripken, como Nolan Ryan, como tantos otros no han sido electos, pues siempre hay un periodista bolsa ahí que vota en contra, pues entonces no me extrañaría que, por ejemplo, el periodista de Boston, pues entonces vote en contra de Mariano Rivera. Pero claro, de que va a estar en el Hall de la Fama, va a estar en el Hall de la Fama y en su primera oportunidad. El 44 lo pasamos una vez porque es demasiado papaya. Sí, no, son muy papayillas. Jugó en Oakland y después jugó con los Yankees, imagínate tú. Y cuando jugó con los Atléticos, bueno, formó esa maquinaria indestructible, pues, que tenía este equipo de los magníficos Atléticos de Oakland de esa época. Estamos hablando de Mr. Octubre. Mr. Octubre, exactamente, Reggie Jackson. Uno de los peloteros quizás más excitantes del béisbol. los batazos de Reggie Jackson, eso era para realmente pagaba la entrada, nada más por ver a batear un foul a Reggie Jackson, inclusive verlo poncharse, cómo se ponchaba, cómo le tiraba la pelota, eso pagaba la entrada. El número 46. 46 es lanzador, zurdo, Andy Pettit, su número fue retirado en el 2015. Uh-huh. Es el único pitcher que fue drafteado por los Yankees y ganó 200 juegos en las mayores. Tiene ese récord, ¿okay? Sí, tiene 40 aperturas en postemporada, tiene 5 series mundiales. Y tiene un récord curioso, que es que abrió y ganó todos los series, o sea, los juegos para ganar una serie, es decir, la serie de división, la serie de campeonato y la serie mundial, todos los juegos definidos, o sea, el último juego siempre fue Andy Pettit el que ganó en ese año, el 2009. ¿Tú sabías eso? No lo sabía. Con creo que te voy a ponchar, porque ya te ponché una vez con este pelotero. ¿Quién era el número 49? 49 también era un pitcher. Te di ese dato. Ah, claro. Te di ese dato. Yo te ponché una vez con este pelotero. Te ponché con su apodo. Sí. Tenía una 49 a la 1, 49 a las 2. Ese es Ron Guidry. Ron Guidry, claro que sí. Estuviste a punto de ser ponchado por segunda vez. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Ron Guidry, ganador 3 veces de 20 juegos y con una temporada que yo creo que ha sido, del béisbol moderno ha sido la mejor. 25 ganados y 3 perdidos en 1978. Muy, muy difícil superar eso. El apodo con el que yo te ponché en aquella oportunidad, pues lo llamaban el relámpago de Luisiana. El relámpago de Luisiana, sí, señor. En esa temporada memorable, 25 ganados, 3 perdidos y 1.74 de efectividad. Además está decir que ganó el sellón en esa oportunidad. Y bueno, terminamos este quiz y yo creo que con este me voy ponchando, porque te pregunto, ¿cuál fue el número 51? Número retirado en el 2015. El número 51 de los Yankees de Nueva York. 51. Sí. Miércoles, pues, tiene siempre un plateo reciente, pero 51. No, paso. No te doy más datos, no vale pasar, estás ponchado. 51 ponchado. Era el gran center fielder de aquella maquinaria de los años 90, Bernie Williams. Wow, imagínate, claro, Bernabé Williams, por supuesto, pelotero puertorriqueño. Puertorriqueño, nacido en San Juan de Puerto Rico y el número fue retirado en 2015. Después se dedicó a la música, cantar. Sí, señor, toca la guitarra muy bien. Jugó algunos numeritos de Reggie Williams. ¿Por qué retiraron su número? Bueno, porque jugó toda su campaña, todos sus 16 años con los Yankees, por ejemplo. Bateó 297 de por vida, 449 dobles, 278 jonrones, 1257 empujadas en 2076 juegos. 5 juegos de estrella, 4 veces ganador del guante de oro, una vez ganador del bate de plata y fue champion bate en 1998. Ganó 4 series mundiales y es el líder. Bueno, fíjate tú. Con todo toda la historia de los Yankees de Nueva York, ¿quién es el líder en postemporada de jonrones de los Yankees de Nueva York? Bernie Williams. 22 jonrones y 80 empujadas. Ni Babe Ruth, ni Mickey Mantle, ni Joe DiMaggio, ninguno ha bateado los jonrones y las empujadas que tiene Reggie Williams. Bernie Williams. Claro, eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que en estos últimos años, de los años 90 para acá, vamos a decir, las postemporadas son más largas. Existen los juegos de, ¿cómo se llama?, de comodín, existen los juegos de división, existen los juegos después de, para definir la liga y por supuesto la serie mundial. Entonces, esa es la razón de que, por ejemplo, peloteros como Williams o peloteros como Pettit, que han jugado en esta época, en este béisbol de estos años, pues entonces tienen unos récords que los peloteros antiguos no tuvieron acceso, porque su postemporada era mucho más corta. Simplemente había el campeón de la Americana y el campeón de la Nacional, y se enfrentaban en la Serie Mundial, o después cuando hicieron las divisiones, pues era una división contra la otra y ya está, y después no existían tres divisiones como ahorita, ese tipo de cosas. A medida que el béisbol, por motivos comerciales, por motivos logísticos, ha creado divisiones y se han multiplicado los juegos de postemporada, pues pasa esto. Pero bueno, él aprovechó esa circunstancia y es el, como dato curioso, o sea, si a ti te hicieran una trivia, te dijeran quién es el que tiene más jonrones y empujadas en la historia de los Yankees de Nueva York en postemporada, tú nunca dirías Bernie Williams. Jamás, nunca. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, claro. Hemos terminado entonces nuestro quiz del día de hoy. ¿Qué te pareció? Pues muy interesante, muy interesante. Y mientras hacíamos este quiz, bueno, resulta que en el tope del séptimo inning, pues Cleveland y Boston están empatados a tres carreras. Partidazo. Muy bien. Entonces, bueno, terminamos el béisbol y pasamos, ¿te parece, a fútbol? Sí, me vamos a pasar a fútbol porque ya comenzaron las temporadas en las distintas ligas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso rápidamente. Sí, para, bueno, para hacer un pequeño paneo de lo sucedido hasta ahora en lo que ha sido la apertura, pues, del fútbol a nivel europeo. Sí, señor, ya se está moviendo el balón en las principales ligas, y entonces, por ejemplo, en Inglaterra ya empezó la Premier, y entonces no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, pero hubo resultados interesantes. Por ejemplo, el Manchester United perdió con el modesto Brighton Rovers, 3-2, el equipo de Mourinho, una verdadera humillación para este equipo que tiene tanto dinero, tanta tradición y tantos campeonatos. Yo realmente que sigo al Manchester United, pero que cuando contrataron Mourinho me declaré en rebeldía y me declaré en, ¿cómo que se llama? En desobediencia. En desobediencia civil, algo así. Sí, ¿cómo se hace cuando uno está en una universidad y se va? Año sabático. Yo estoy de año sabático o de temporada sabática hasta que Mourinho se vaya al Manchester United o lo vaya. Entonces, bueno, el Manchester perdió de una manera humillante por 3-2 entre este equipo. Aunque déjame decirte una cosa, la Premier League tiene una característica, que es que es una liga tan competitiva y los equipos tienen tantos ingresos que realmente cualquiera le gana a cualquiera. Esa es una característica de esta liga. No hay esa bipolaridad que existe a lo mejor en España o en otro sitio. El Manchester City y Guardiola le metió 6 al Huddersfield, que es otro equipo modesto. Y bueno, otro resultado interesante, el Chelsea le ganó a Arsenal 3-2. Y bueno, en España también hubo movimiento. El Barça le ganó 3-0 al Alavés, partido donde debutaron algunos de sus fichajes nuevos, como Artur Melo, como Arturo Vidal, en el Camp Nou ese partido. Y el Real Madrid también, en el Santiago Bernabéu, le ganó 2-0 al Getafe. En el primer partido de Liga, Iván, sin Cristiano Ronaldo. ¿Cómo te sientes ahorita que sí, no está Cristiano? Sí. No, bueno, mira, los deportes son así. Unos se van, otros llegarán. Pero obviamente, es un jugador que siempre marca la diferencia, ¿no? Obviamente es una reestructuración de este tipo donde ahora el protagonismo ha recaído en Gareth Bale y obviamente en el francés, Karim Benzema. Karim Benzema. Bueno, Cristiano se fue, como todos sabemos, a la Juventus, y también en Italia empezó el fútbol, y entonces la Juventus como visitante le ganó 3-2 al Chievo Verona, y el otro equipo que se supone que va a estar peleando la punta con la Juventus fue el Napoli, también ganó como visitante a la Lazio, 2-1. La Bundesliga no ha empezado todavía, Alemania empieza el próximo día 24, sí empezó la Liga de Francia, y ahí, por ejemplo, el PSG ganó por 1-3 como visitante al Guingamp, y equipos como, por ejemplo, el Olympique de Lyon perdió 1-0 con el Stade Reims. No voy a entrar mucho en detalle. Bueno, lo más resaltante en términos de fichaje es quizá lo que no ha hecho el Real Madrid. ¿Tú crees que todavía hay tiempo de que el Real Madrid haga algo en este mercado de fichajes? Porque realmente los fichajes que ha traído fue un portero, Courtois, que sí, es un gran portero, para mí el mejor del mundo, pero cada vez que yo hablo con madridistas me dicen que realmente esa no era una necesidad perentoria, porque la portería con Keylor Navas estaba bien cubierta. También se trajo a un joven brasileño, Vinicius, pero apenas tiene 18 años. También se trajo de la selección española al lateral Odriozola, pero no ha hecho ningún fichaje campanilla. ¿Tú crees que todavía Florentino tenga un ajo bajo la manga, Iván? No sé, yo no creo. Siempre se habló mucho y esa es como una, ¿qué te puedo decir? De una fijación por lo del portero. Ellos estaban muy bien con Keylor Navas, es un portero completo, un tipo que te garantiza. Igual fue cuando estuvo hace un par de años con la comiquita esta de traerse a De Gea, por favor. Sí, que no llegó porque no. Absurda. Que no llegó, ¿sabes por qué? Porque no llegó el fax. Es correcto. Y De Gea demostró que es un tipo. A mí no me gusta De Gea como portero, honestamente. Entonces, bueno, esa posición como que siempre ha sido una fijación de Florentino Pérez, la de la portería. Habiendo tantas fallas que había que suplir, la salida de Cristiano. Hay muchos movimientos ahí que hay que sopesar. Inclusive se rumoraba mucho la salida de Luka Modric hacia el Inter de Milán, por ejemplo. Sí. O sea, mira, es una cuestión de sentarte a analizar bien qué es lo que te hace falta para que tenga un equipo medianamente competitivo. Yo creo que le hace falta un 9. Sobre todo. Yo creo que le hace falta un 9, pero yo no me voy a meter porque en ese despelote nosotros salimos ganando. Definitivamente. Ok, Iván, eso era todo lo que yo tenía por ahora, entonces te cedo la palabra para que tú me comentes lo que traes de algún otro deporte antes de empezar con la sección del NFL. Sí, bueno, sencillamente hacer un comentario breve sobre la final de Cincinnati, ¿ok? El Master Mills de Cincinnati, que fue tremendo, un partido tremendo. La final fue entre dos de los que considero los dos más grandes tenistas, ¿no? Y guardando las distancias y mi respeto hacia otros grandes de este deporte, pero Roger Federer y Novak Djokovic, que ha recuperado la forma que perdió el año pasado, pues bueno, fue un partido muy interesante, pero bueno, no fue tan vistoso porque de verdad que Federer no jugó su mejor tenis, se vio muy mal, se vio bastante, bastante contrariado, muchísimo, tuvo 39 errores no forzados, y bueno, perdió en dos sets, como te dije, 6-4, 6-4 contra un Djokovic que realmente... a pesar de que fue un partido relativamente fácil para él, pues bueno, pienso que está poniéndose en el tono al cual nos tenía acostumbrado y el que obviamente perdió por problemas de lesión y eso pues lo disminuyó mucho, y bueno, parece que Nole pues ya está de vuelta y bueno, había que comentar esto, que yo sigo mucho también el tenis y por supuesto, esta es una final, un Master 1000, es muy interesante. Ahora ya viene por ahí rodando el US Open, vamos a ver qué va a pasar, y bueno, estoy seguro que estos estarán cerca, pero si no en las semifinales, cuidado si no repiten la final, si es que Rafa Nadal no se les mete de por medio. Eso por ese lado. Y después de comentarles también brevemente, pues son noticias que no han sucedido, pero bueno, esta semana no tuvimos deportes de motor. La semana que viene vamos nuevamente a continuar. Y una de las noticias que les quería comentar, bueno, ha sonado mucho en el mundo de la, del, del automovilismo, y es que, bueno, Fernando Alonso, ese gran piloto español, pues bueno, ha anunciado su retiro de las pistas de Fórmula 1. Como ustedes sabrán, bueno, Fernando, campeón del mundo, un piloto que ha competido con las mejores escuderías, corrió en Ferrari, bueno, ¿qué te puedo decir? Corrió en Red Bull, corrió en McLaren, corrió con el equipo de, bueno, McLaren Honda en este caso, y bueno, mira, es también un caballero de las pistas, y bueno, ya decidió retirarse de la Fórmula 1 porque ahora quiere ser uno de los pocos pilotos que ha logrado un título en Fórmula 1, ganar las Indianapolis, y ahora quiere obviamente retirarse siendo campeón de la IndyCar. Entonces, bueno, eso ya es una como que digo, palabras mayores por parte de quien considero ha sido uno de los mejores pilotos y de los más serios, y de los que te puedo decir que en este caso debo decir que es un caballero del automovilismo, Fernando. O sea, va a cambiar de especialidad. Va a cambiar de como ¿cómo? Quien dice, pasa a otra categoría. Como hizo Montoya, ¿no? En su oportunidad. Como hizo Montoya, con la única diferencia de que Montoya no logró ningún título en ninguna de estas categorías. Montoya únicamente logró ganar Indianapolis. Se fue su único gran logro, pero ni pudo ser campeón de Fórmula 1 ni pudo ser campeón de la IndyCar. Entonces, digamos que en este triplete, por llamarlo de alguna manera, pues Fernando Alonso quiere ser uno de los pocos pilotos que ganó la Fórmula 1, o sea, campeón de Fórmula 1, campeón de las 500 de Nápoles, y quiere también ser campeón de la IndyCar, porque él no está interesado en correr NASCAR. La verdad que el NASCAR es una categoría bien... Mira, para los que no somos demasiado conocedores, ¿cuál es la diferencia entre IndyCar y NASCAR? En cuanto a circuito, se corre mucho a nivel de óvalos. Corre mucho óvalo y tiene una que otra, una que otro circuito citadino. Y obviamente hay diferencia también en los motores. Son motores un poco más pequeños. ¿Más pequeño cuál? ¿El de NASCAR o el de IndyCar? No, estamos hablando de Indy comparado, o sea, IndyCar comparado con Fórmula 1. Ajá, pero tú hablaste de IndyCar y de NASCAR. No, es que NASCAR es otra cosa. NASCAR son carros que únicamente corren en óvalos, son carros, generalmente son carros de marca Chevrolet, ¿ok? Ajá. De 10 y 12 cilindros, ¿ok? Con un chasis muy particular. Inclusive tienen el tipo de neumáticos que usan. Es algo totalmente diferente. Por ejemplo, la 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Le Mans se corren con... se corren con carros de la Indy. IndyCar. Ok, y por ejemplo, Daytona. ¿Pero qué? ¿Como circuito? O sea, ¿Daytona es IndyCar o es NASCAR? En Daytona se corre más que todo NASCAR. Ok. Se corre NASCAR. Entonces, sí. la diferencia está en los motores. En los motores, sí. Exactamente, los motores. Y en el caso del NASCAR, los motores y el chasis, el tipo de carro. ¿Y cuál es, crees tú, que es una... digamos, para un piloto es más complicado o es más difícil, NASCAR o IndyCar? Yo creo que la IndyCar es mucho más competitiva y mucho más complicada que la NASCAR. La NASCAR, como te repito, son únicamente carros que están capacitados para o diseñados para correr en óvalo. En cambio, el IndyCar es un carrito, le llamamos carrito porque obviamente es un diseño parecido al de un Fórmula 1, más pequeño, con motor de menos caballaje, pero obviamente corres en circuitos citadinos, también corres mucho óvalo, pero también tiene su parte de circuito. O sea, no hay como tal pistas pues para que siempre se corren en dentro de los Estados Unidos, no lo corres a nivel de otros países. esa también es otra gran diferencia. Okay. Y me imagino que el dinero grande sigue siendo, o sea, para un piloto debe ser mucho más atractivo la Fórmula 1 porque se gana más dinero, ¿no? Sí, porque tú sabes que en la IndyCar, como en el NASCAR, también tú ganas es por, también ganan, ellos también tienen incentivo por vueltas en el primer lugar. Okay. Eso lo sabe muy poca gente. Ellos cobran mucho, ellos cobran y ellos les pagan. Ellos tienen también tienen un salario base, pero ellos tienen incentivos en sus contratos donde por cada vuelta que estén ellos en el primer lugar, cobran un bono adicional. En cambio, en la Fórmula 1, simplemente el piloto tiene, digamos, un paquete, pues, te vamos a pagar tanto por temporada, ¿okay? Como un contrato de un pelotero o X, pues. Esa básicamente es la... Okay. Es la premisa. Okay. Interesante. Bueno, entonces sí. Y bueno, entonces la semana que viene, o mejor dicho, el próximo gran premio que vamos a tener, vamos a estar disputando, va a ser el de Spa-Francorchamps el día 24 de este mes, okay. Va a ser del 24 al 26, prácticas libres el 24 y el 26 de agosto la carrera. El viernes 24 las prácticas libres 1, las prácticas libres 2, y el sábado las libres 3. Donde se define el 11 y obviamente la parrilla de salida y el domingo pues la carrera. Esto en cuanto al a la Fórmula 1. Y después en lo que vendría siendo la MotoGP, tenemos que la semana que viene vamos a tener, yo les voy a decir, tenemos el gran premio Silverstone, Inglaterra. También vamos a tener Fórmula 1 y MotoGP en Silverstone 24 al 26 de agosto, viernes 24 prácticas libres y bueno, y la carrera pues el día 26. Eso será pues el emparrillado ya de lo que serán los deportes para la semana que viene. Ok, muy bien. Entonces algo más, yo termino mi... No, ya con eso termino mi bloque de noticias de, digamos, generales. Ok, entonces, si te parece, hacemos un pequeño corte antes de ir a la segunda y última sección. Ok, vámonos a un corte y venimos con la sección de la NFL. Muy bien, ya venimos. Estamos de regreso en el Rincón del Fanático y bueno, Iván, esta segunda sección y nuestra última sección por el día de hoy pues está dedicada a la NFL. Entonces, ¿qué nos traes? Bueno, mira, para esta sección, pues rápidamente vamos a hablar de unas cositas muy muy muy breves. Como todos sabemos, ya estamos casi en el inicio de temporada, pero bueno, como siempre, y esto hablando también un poco, incluyendo el Fantasy. ¿Por qué Fantasy? Porque nosotros escogimos una fecha de draft para el día 31 de agosto, simplemente porque tiene que ver con el tema que vamos a tocar ahorita. Se trata de las lesiones, ¿okay? Las lesiones en pretemporada es un tema que siempre lo hemos discutido, Roberto, lo hemos también contigo el año pasado también hablamos de esto. Es un poco repetitivo, pero siempre hay bajas importantes que yo no entiendo por qué esto tiene que... ¿Por qué los equipos se exponen a que sus jugadores importantes se lesionen? O sea, yo creo que si van a hacer pruebas, si van a hacer, obviamente, pruebas jugadores nuevos, yo creo que los jugadores que son titulares no deberían participar en la pretemporada. Es un tema que siempre hemos hablado y que yo nunca he logrado entender, pero sucede así. Entonces resulta que, bueno, voy a hacerles un breve recuento de las lesiones que dejó la semana 2 de pretemporada. Voy a comenzar con el equipo de Buffalo, okay, con el quarterback novato AJ McCarron. Tuvo fractura de clavícula, okay, lesión en el hombro derecho, que de acuerdo a los reportes es una fractura de clavícula, okay. Entonces esto trae un poco de problemas para el equipo, porque bueno, era el quarterback que tenían ellos previstos como backup. Entonces eso lo pone en dificultades. Otro jugador que perdió a Buffalo fue al defensive tackle Kyle Williams con problema de rodilla, okay. Otra baja interesante. Los Dallas Cowboys tuvieron una sensible baja, okay, con el offensive guard Zach Martin, uno de los mejores offensive guard que tiene la liga, tiene una lesión de rodilla que si bien la gravedad de la lesión se desconoce, fue sometido a una resonancia magnética y resulta que tuvo un esguince rodilla, de lo cual hay esperanza pues de que pueda jugar para el día inaugural, pero ya no va a poder jugar más partidos de pretemporada. Es una sensible baja para los vaqueros. Los Packers perdieron al running back Jamal Williams, lesión de tobillo, al right guard Justin McGray y al wide receiver Jake Kumero con una lesión de hombro. Los Patriotas perdieron a uno de sus primeros picks en el draft, okay, a Isaiah Wynn. Tuvo desgarre del tendón de Aquiles, Ángel, y va a perder toda la temporada. Upa, ¿okay? Eso es operación como... es igual que en el béisbol, cuando tú operas el talón de Aquiles son por lo menos de 9 a 10 meses. Sí, señor. Este fue un recluta de primera ronda del draft este año y estaba trabajando como tackle izquierdo de reserva. ¿Okay? Así que bueno, los Patriots pierden a un jugador que estaba compitiendo por un puesto en el top 5 de la liga. ¿Okay? Entonces tendrán que jugar con Adrian Waddle, Mark Tobin o Cole Cousin también en la posición. Ok, sigo con esta es interesantísima, bueno, interesantísima en el sentido de lo preocupante, pues, y es que Nick Foles, okay, de los Eagles de Filadelfia, que fue el segundo que llevó a este equipo a ganar el Super Bowl, pues bueno, tuvo un esguince del hombro derecho, ok, no hay fractura, pero es de cuidado. Sabemos que Carson Wentz está trabajando aún para volver de un desgarre del ligamento cruzado anterior y aún cuando Wentz ya está en un proceso de rehabilitación y de forma física, yo diría que del 80%, pues bueno, es muy preocupante de que Nick Foles no pueda ser su mariscal suplente. Pero, ¿cómo se llama? No hay que operarlo, ¿no? No. Tiene un esguince de hombro. Okay. Y según los reportes debe estar bien para comienzo de temporada. Pero entonces pregunta, ¿significa esto de que Carson Wentz es el titular indiscutible o no? No, definitivamente. Ellos están apostando que Carson Wentz va a arrancar la temporada. Okay, acuérdate que Nick Foles llegó ahí circunstancialmente por la lesión de Wentz y bueno, llegó hasta el Super Bowl, pues. Eso es un caso... Bueno, porque pudiera haber alguien de la audiencia que diría, bueno, yo tenía mis planes a Nick Foles porque como él ganó el Super Bowl, entonces él iba a ser el quarterback titular. Sí, bueno, esa era la teoría, pero que Carson Wentz era el indiscutible. De hecho, estaba teniendo una temporada estupenda antes de lesionarse. Y bueno, Foles tuvo la ventaja. Pero ya está recuperado, ¿o no? Sí, te digo, está en un 80%. Por eso es que Nick Foles ha estado jugando la pretemporada, porque quieren obviamente que Wentz esté al 100% para el inicio de la liga. Entonces esto es de cuidado, pero es porque Foles va a estar disponible. Atención, Roberto, el tight end Xavier Greenberg de los Steelers, rotura de ligamento, ¿okay? La rada cerrada se perderá el resto de la pretemporada debido a un desgarre de ligamento en el pulgar y la muñeca, okay, que va a requerir de cirugía. Okay, este jugador es el ala cerrada número 3 del equipo, okay, detrás de Jesse James y de Vance McDonald. Okay, bueno, Ángel, pendiente, los 49ers perdieron a Jared McKinnon, el guince en la pantorrilla, lo perdieron por pretemporada, pero esperan que también pueda recuperarse para el inicio. Oye, yo lo tenía en mi lista para el fantasy. Exacto. No ha sido descartado para el resto de la pretemporada, pero tiene esta guinza en la pantorrilla y creo que no va a jugar más sino hasta el comienzo de la temporada. O sea, no está fuera. ¿Okay? Este no era uno que jugaba en Minnesota. Jerry McKinnon. No era de Minnesota adelante, creo. Sí, él era de Minnesota. Okay. Era de Minnesota. Bueno, ya lo voy entonces a tomar en cuenta ahí para mi fantasy, lo tengo que ir borrando de ahí. Sí, y bueno, los Niners también, bueno, firmaron a Alfred Morris, al veterano Alfred Morris, que jugó las últimas temporadas con Dallas. San Francisco lo firmó como running back también, en vista de esta lesión, pues bueno, también van a tuvieron esta contratación. Los Houston Texans tuvieron la lesión por conmoción cerebral, ambos jugadores, el cornerback Kevin Johnson y el wide receiver Sammy Coates Jr., ambos con conmoción cerebral. Los Vikings perdieron al cornerback Mackenzie Alexander con lesión de tobillo. Ok, esas fueron todas las bajas que hubo en pretemporada. Como puedes darte cuenta, unas importantes, unos jugadores menos conocidos, pero bueno, siempre es lo que decimos, pues. Es triste que tú tengas jugadores para planificados por una temporada y que, bueno, por jugar estos partidos, que si bien es cierto son de preparación y todo, pues bueno, puedes causarte la pérdida de un jugador clave para tu equipo y, bueno, ver truncado tus aspiraciones que por lo menos llegar a la postemporada. Lo que pasa es que, claro, yo lo estoy haciendo una analogía con lo que puede ser a lo mejor los entrenamientos de primavera del béisbol, que también, obviamente, hay lesiones, pero no tanto como en este deporte. Pero es que tú necesitas poner a tono que no solamente es el trabajo físico, sino es también el trabajo táctico, sobre todo en los equipos donde hay de repente un quarterback nuevo o tienes un receptor nuevo o un corredor nuevo. Tú necesitas estos partidos para tú hacer pruebas, ¿no? Claro, por supuesto. Tienes que hacer muchas pruebas, pero el problema es que si tú también metes a tus jugadores titulares, bueno, puedes correr con esa mala suerte, pues. Pero es que si no los metes, después llega entonces al partido que arranca la temporada, entonces no están en forma, ¿no? No, pero es que ellos practican todos los días. Claro, pero una cosa es practicar y otra cosa es tener un partido de fogueo, ¿no? Es correcto. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Bueno, y en noticias así que, bueno, así, digamos, fuera de contexto, pero que también son interesantes, bueno, comentar que Adrian Peterson, este gran running back, bueno, ya veterano, que ha rondado por tantos equipos, pues bueno, firmó un contrato por una temporada para reforzar a los Washington Redskins, que tuvieron bajas de tres corredores también en esta pretemporada. Tú sabes quién es Adrian Peterson, porque sí. creo que alguna vez lo tomaste como primer pick. Lo tomé, es que yo tengo una mala suerte con los picks. Una vez agarré a Adrian Peterson y entonces resulta que se metió en estos problemas extraterrenos y entonces lo suspendieron. Y después en el año pasado agarro yo de primero. Y entonces, bueno, yo muy contento agarro a David Johnson y se me lesiona el primer juego. Entonces, oye, es que no pegó uno. Exactamente. No pegó. Mira, sí, bueno, ahorita que hablas del equipo de Washington, tuvimos una discusión bien interesante hoy, en el día de hoy, por el WhatsApp, que yo te decía que Kirk Cousins, era Kirk Cousins, no, perdón, era Alex Smith. Yo te decía que Alex Smith había sido mejor quarterback el año pasado que Tom Brady, y tú no me lo creías. Aquí tengo los números. ¿Tú sabes quién fue el primer quarterback? Estoy hablando de fantasy. ¿Cuál fue el quarterback que fue más valioso para los jugadores de fantasy, que le dio más puntos? Carson Wentz. El primero es Carson Wentz con 21.8 puntos de fantasy por juego promedio, ¿okay? El segundo, muy parecido, Russell Wilson, 21.7 puntos promedio por partido, ¿okay? Puntos de fantasy. El tercero, con 19.7 puntos por partido, el señor Alex Smith, que el año pasado estaba con Kansas City y este año está con los Redskins. A mí me parece, bueno, tú me puedes decir si estoy en lo correcto. Yo creo que con los Redskins, que tiene mejores receptores que lo que tenía en Kansas City, pues yo creo que debería superar este performance que tuvo el año pasado. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? El cuerpo de receptores de Washington es superior. Sí, bueno, y se habla mucho de la defensiva también del equipo de Washington, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Alex Smith tuvo un comienzo explosivo con el equipo de Kansas City. Bueno, tú recordarás que, bueno, los números que pintó fueron impresionantes. Inclusive le ganaron a Patriotas el primer partido. Sí. Y las dieron, una pela. O sea, con un Alex Smith irreconocible. Hacían unos pases larguísimos que nunca lo había visto hacer eso. Sí, señor. Pero después, a mitad de temporada hacia abajo, se fue como enfriando. Se fue diluyendo. Se fue diluyendo y ya no fue lo mismo. Bueno, y lo que pasa es que también con la explosión esa que tuvo el novato Kareem Hunt, entonces Kansas City utilizó mucho el juego de carrera. Y entonces el juego de carrera, digamos que no ayuda mucho a que los quarterbacks se luzcan. Pero con todo eso, Alex Smith, 19.7 puntos por partido. Después de Alex Smith, Cam Newton tuvo 18.7, fue el número 4. Y el número 5 fue Tom Brady, 18.5 puntos por partido. Entonces, lo que yo te decía de que Alex Smith fue el año pasado, no quiere decir que eso tú lo puedas proyectar este año. Cada temporada es diferente. Pero el año pasado, Alex Smith tuvo un desempeño superior al de Tom Brady, por lo menos a efecto de fantasy. Ok. Sí, no. Yo pensé que a lo mejor yo no entendí que estábamos hablando de quién tuvo mejores números, pero a nivel de fantasy es muy posible que sí haya tenido Alex Smith mucho mejor desempeño. El primero Carson Wentz, el segundo Russell Wilson. A Russell Wilson lo ayuda mucho de que da muchos puntos porque corre. Entonces, además de que lanza, él corre mucho el balón y entonces hace muchos puntos por ahí. Entonces después vinieron Alex Smith en el tercero, Cam Newton, que también corre mucho, en el cuarto, y Tom Brady fue el número 5. ¿Ok? Exactamente. Ok. Y bueno, y ya para terminar la sesión y el podcast, porque estamos ya en el tiempo. Bueno, hablar un poquito sobre el fantasy, Ángel, porque tenemos el draft el 31 y también recomendar a la audiencia que, bueno, básicamente las mismas proyecciones que con el fantasy de béisbol, claro, con su diferencia. ¿En qué sentido? Que, bueno, hay que estar pendiente, obviamente, de a la hora de escoger, o sea, hacer un mock draft para ir viendo las opciones que tienen dependiendo de la posición en que le toque escoger, ¿ok? Porque obviamente los corredores buenos, okay, siempre se van a ir en los primeros cinco, seis picks, ya se van los mejores running back. Entonces, bueno, el que tenga la suerte de escoger primero, pues bueno, puede amarrar uno de los que pudiesen ser llamados a ser los jugadores claves para su equipo de fantasy. Como hice yo el año pasado, ¿y qué me pasó? Exactamente. Entonces, bueno, para este año, pues bueno, suenan los nombres de Todd Gurley, Alvin Kamara, bueno, Kareem Hunt no está entre los primeros picks. Zeke Elliott, David Johnson, que viene por el desquite. Sí. Okay, esos son los. No, son, mira, los, y el novato sensación de los Gigantes. Shaquon Barkley también. Pero me da un poco de frío, a mí me daría frío agarrarlo en primera ronda, porque viene perseguido una gran fama, pero no se sabe a ciencia cierta si es así, pues si es una fantasía o si lo que pagaron realmente es porque vieron algo especial en este muchacho. Bueno, pero están también los receptores, está Antonio Brown, están Julio Jones. Sí. Hay muchos buenos receptores también que van a estar disponibles. O sea, hay que ver. O sea, yo generalmente a mí me gusta, pasa que yo siempre hago jugadas malas al final, pero siempre lo bueno es tener un buen corredor, un buen receptor y un buen mariscal dentro de lo que se pueda tomar. ¿Okay? Así es. E irse reforzando en la medida de lo posible. Yo les recomiendo que hagan un mock draft, practiquen. Y bueno, si pueden jugarlo en distintas posiciones de elección, pues bueno, eso le da estrategia para saber qué hacer en caso de quedar de estar en X puesto. Sí. Así que, yo tengo por costumbre, yo los tight end los dejo para la ronda más o menos del medio. Yo nunca agarro un tight end, ni que sea Gronkowski, ni quien sea, lo agarro bien arriba. Yo trato de agarrar running back, wide receiver primero, después agarro mi quarterback y después, en dado caso, después que tengo más o menos eso cubierto, después voy con el tight end. Exacto. Pero bueno, cada quien, lo deja para el final. Cada quien pues entonces utiliza su su estrategia como le parece. Yo lo que me gustaría mucho estar, yo sé que no voy a estar de número uno porque sería demasiada casualidad que me toque dos veces seguidas, pero sí me gustaría mucho, yo sé que Roberto está escuchando este podcast, me gustaría elegir después de Roberto, ¿sabes por qué? Porque Roberto se emociona, se pone a grabar el podcast y se pone a grabar en vivo el draft. Entonces él hizo eso el año pasado y por estar con esa payasada, pues entonces me dejó a mí a Le'Veon Bell. ¿Qué te parece? Como decimos aquí, un mango bajito. Pues. Mango bajito. Saludos a Roberto. Bueno, sí, señor, saludos a Roberto. Yo nunca he podido agarrar ni a Antonio Brown ni a Le'Veon Bell. Yo vamos a decirte, si este año tengo esa suerte de poder contar con uno de los dos. Siempre los he querido tomar y nunca he podido. Pero bueno, vamos a ver si la suerte me acompaña este año. Bueno, yo el año pasado, a pesar de que tuve esa gran desgracia pues que me pasó con el pick número uno, hago constancia que llegué hasta la final y llegué de segundo en la liga. Y este año voy por el número uno, voy por el campeonato. Así es, esa es la premisa, pues. Esa es la idea, esa es el deber ser. Así que bueno. Bueno, Ángel, damos por finalizado el podcast por el día de hoy, por lo más interesante, como siempre, agradecerte por todos los comentarios a todo nivel, sobre todo gol y fútbol, que eres gran conocedor en la materia. Y bueno, nada, no me resta más que despedirme e invitarlos para que nos acompañen la semana que viene, donde bueno, ya tendremos muchísimos deportes en pleno desarrollo, incluyendo la Fórmula 1, la MotoGP, las ligas de fútbol, en fin, tenemos mucha tela que cortar y bueno, ya tendremos a Roberto de vuelta para que nos acompañen en el próximo podcast. Tu despedida. Así es, bueno, un gran placer pues haber estado contigo, pues ya para la próxima edición seguramente contaremos con Roberto. Le mando un saludo a nuestro amigo y yo le recuerdo a la audiencia como siempre que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/elrincondelfanatico. Ahí siempre estamos publicando algunos contenidos que de repente no nos dio tiempo de estar o de tocarlo aquí en el podcast, pues entonces lo ponemos, alguna efeméride, etcétera, lo ponemos ahí. Entonces los invito a que visiten, que le den like y que bueno, si quieren pues también pueden dejar ahí sus comentarios, etcétera. Entonces bueno, nada, será hasta la semana que viene y un saludo de nuevo a Roberto y a la audiencia. Ok, bye bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.